El martes Apple desveló el nombre y las características de los nuevos iPhones celebrando su 10º aniversario. Con el iPhone X, la compañía de la manzana pretende revolucionar de nuevo el futuro de la telefonía móvil y viene de la mano de los nuevos iPhone 8 y iPhone 8 Plus. También presentaron la tercera generación del reloj inteligente, el Apple Watch Series 3 y el nuevo Apple TV 4K. El miércoles por la mañana, hora peninsular, tuvimos la ocasión de conversar con Pedro Aznar, director de Apple Esfera, consultor de tecnología en Everis, colaborador de la revista B2Day y podcaster en Una Cosa Más. Pedro Aznar asistió al auditorio de la keynote de Apple y desde San José, California, nos explicó detalles interesantes del Apple Park, la nueva sede central de Apple, del auditorio Steve Jobs, y analizó con nosotros las novedades presentadas con el criterio de haberlas probado después del evento. Esta fue nuestra conversación. Vive tu vida digital en Territory Mac. Conectamos con San José, California. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Buenas noches para mí. Aquí son ahora mismo las 3:30 de la mañana del día de la keynote y la verdad es que ha sido un día muy emocionante en todos los sentidos. Y aunque sea tan tarde, la verdad es que no puedo dejar de hablar del evento, o sea que me he encantado de contároslo. Muy emocionante. Pedro, te felicito por la cobertura de la keynote que habéis realizado el equipo de Apple Esfera, por tus Facebook Live y por tu Instagram, porque hemos visto tus imágenes a través de las ventanas del autobús acercándose al Apple Park, la nueva sede central de Apple. No sé, ¿qué sensación te ha dado? Fue muy emocionante porque cuando hablamos tanto de una cosa, cuando vemos tantas imágenes de una cosa, tendemos a medirlas, ¿no? En nuestra cabeza, pues esto, no sé si es un círculo y es muy grande y tiene que ser, pues tiene enorme y está rodeado de árboles y tal. A mí me sorprendió mucho lo integradísimo que está con la naturaleza. Cuando vas acercándote por la carretera y lo ves a la derecha, es imponente. Gigante, se ve desde cualquier... Bueno, cerca de la carretera lo puedes ya ver, incluso desde lejos, es brutal. Pero es una zona muy tranquila, da mucha serenidad, hay muchos árboles, apenas nos contaba que han plantado 9.000 árboles frugales alrededor del campus y está situado en una de las zonas más iluminadas de por ejemplo, de Sillos Auditorium, está situado en una colina que recibe luz directa. No hace falta sistema de refrigeración durante 9 meses al año. Es una completa pasada lo que han conseguido con ese. Pero bueno, verlo llegar por la carretera y de repente que vaya apareciendo entre los árboles y llegar al Visitor Center y ver todas esas imágenes que estamos acostumbrados a ver por internet, ver en persona es muy difícil de describir, pero es una sensación que, no sé, es un poco casi real, ¿eh? Es estar un poco en como en un escenario de una película o de una serie de ciencia ficción y vas llegando y es algo que está muy, muy bien pensado y es alucinante, es muy bonito. Steve Jobs, cofundador de Apple, confió al arquitecto Norman Foster la construcción de este gran edificio circular de 2,5 millones de pies cuadrados dedicados a oficinas donde trabajarán más de 12.000 empleados. Se calcula que el coste de este edificio supera los 5.000 millones de dólares. Pedro, ¿la sensación es que estás en una nave espacial? Sí, o sea, lo vas viendo y de hecho, tú cuando estás en el Steve Jobs Theater, lo que te dicen es que está en una de las colinas más altas del campus para que se divise, ¿no? Es un poco a modo también de homenaje hacia Steve Jobs. Hubo mucha carga sentimental ayer también en la keynote por ese tema, por él. Y desde las afueras, desde la zona de fuera del auditorio Steve Jobs, se puede ver a lo lejos, que en realidad está muy lejos, se puede ver el anillo. Y es como si realmente hubiera aterrizado una nave allí en medio, porque como está rodeado todo de vegetación, no da la sensación de que haya sido nada artificial que hayan traído y han construido ahí, sino parece que realmente ya sea un campo de árboles y que en medio esté el círculo este. O sea, que es bastante espectacular. ¿Cómo es la entrada al auditorio Steve Jobs? El auditorio en sí mismo es toda una parte subterránea. Quizás nos recordaba un poco a la tienda de Nueva York, de la Quinta Avenida, ¿no? Ese cubo y abajo lo que tal. Pero este es un cilindro enorme. O sea, allí en ese cilindro, bajo ese cilindro, habíamos 1.000 personas. Entonces, para que os hagáis una idea, es brutal. Yo ayer, cuando terminamos la keynote, ya se había ido toda la gente, hice una foto del cilindro, prácticamente estaba vacío y era gigantesco. Es una estructura cilíndrica de 6 metros, con unos cristales curvos gigantescos, que están coronados por una cobertura de 50,4 metros de diámetro. O sea, es brutalmente grande. A los lados tiene dos bajadas. Una con un ascensor, el famoso ascensor este circular que rota sobre sí mismo. O sea, es que es como si bajaras a una nave espacial. O sea, entras en la puerta del ascensor y conforme el ascensor va bajando, va rotando para dejarte justo en el lado opuesto. Es bastante espectacular porque además tampoco se ven muchos mecanismos. Parece que esté aquello levitando dentro de aquel tubo también cilíndrico de cristal y es bastante, bastante chulo. Y luego las bajadas de las escaleras son gigantescas. Son unas escaleras que están pensadas evidentemente para que mucha gente baje de golpe, que es cuando la entrada a la presentación. Cuando bajas justo debajo, es curioso porque a la derecha justo y está la entrada al auditorio, que bueno, que es, entras al auditorio, tienes todas las famosas asientos y sillas para sentarte, y a la izquierda hay una zona, es una entrada, un hall, que es más o menos grande, pero bueno, está medio tapado. Cuando acaba la keynote, ese hall se abre de forma circular y ahí está la zona de pruebas para prensa. O sea, que eso no lo vimos cuando llegamos, y mientras estábamos en la keynote, ese pequeño escenario que había en la entrada, en el hall debajo, justo del cilindro, se abrió y ahí estaba la mesa con todos los dispositivos nuevos y personal de Apple para que los probáramos. O sea, que es, como ya te digo, es como bajar a una nave espacial. Y tus pulsaciones a 120, ¿no? Es una cosa que quiero mirar, porque como tenía el Apple Watch, seguro que mirando las horas puedo sacar alguna conclusión, pero sí que es algo que mirar, será curioso. Pedro, ¿cuál era tu ubicación en el auditorio y cómo lo valoras? Hay una cosa que hay que recalcar del auditorio, y es que está diseñado por el creador de las keynotes. Entonces, claro, está todo perfectamente pensado. Son sillas comodísimas, pero además tienen una cosa, es que son cuadradas. Eso significa que en los apoyabrazos puedes dejar el móvil, puedes dejar la cámara, puedes dejar cosas que siempre llevamos en estas presentaciones y que normalmente en los auditorios o en los teatros pues son sillas de cine, como de cine, y se te caen, tal, ahí está todo muy pensado. Debajo de las sillas hay conectores, hay enchufes para conectarlo todo. O sea, cada una de las sillas, antiguamente teníamos que ir con regletas, que tal, que estaban en los sitios del evento ya puestas, pero aquí directamente lo ponen ellos. Tiene muy buena visibilidad desde cualquier ángulo. Prácticamente no hay mucha longitud a lo ancho, por lo que te sientes donde te sientes, lo ves bastante bien. Nosotros estábamos bajando del auditorio a la derecha, a mitad más o menos, y muy cerquita del pasillo. O sea, estábamos bastante centrados y lo veíamos y escuchábamos de forma increíble. Hay que recalcar la calidad de sonido que tenían allí montado. Bueno, sonido, vídeo, ya os imagináis que allí no han reparado en gastos. La presentación de este año ha sido muy especial porque se ha celebrado por primera vez en el Apple Park, el nuevo campus de Apple que tiene forma de anillo, se abastece de energías renovables y está rodeado de un bosque. Un edificio pensado y diseñado por el cofundador de Apple, Steve Jobs, que murió el 6 de octubre de 2011 a los 56 años de edad. Auditorio, Steve Jobs sonaba All You Need Is Love de los Beatles y vimos en la transmisión a un emocionado Tim Cook, consejero delegado de Apple, recordando que las emociones son las que nos hacen ser nosotros mismos. Ese momento fue muy emocionante para todo el mundo, ¿eh? Es una de las pocas veces que yo he visto una keynote que antes de empezar la keynote, antes de que salga absolutamente nada, toda la forma de transicionar hacia el evento fue como si llegaras a un momento especial, ¿no? Que ellos querían celebrar de forma especial. Normalmente cuando es una keynote bajan las luces de forma más o menos rápida, apagan la música, una voz en off te dice, mira, pues esto va a empezar la keynote, por favor, sentarse y está a punto de comenzar el evento. Aquí se fue bajando la luz muy poco a poco de la sala, muy poco a poco. Es casi como si entráramos en un túnel, ¿no? Si descendíamos a algún sitio. Y una voz en off, aparte de decir, que ya lo había dicho 10 minutos antes, que todo el mundo ocupara sus asientos, nos pidió por favor que apagáramos todas las pantallas que teníamos, tanto la del portátil como la del teléfono, ¿no? Porque no querían que hubiera ninguna luz en la sala. Entonces, claro, todos lo hicimos inmediatamente y en ese momento salió unas palabras en el proyector, que era bienvenidos al Apple Park, al Steve Jobs Theater, y de repente salió una conversación de Steve Jobs. Yo es un texto de Steve Jobs que unas palabras y idiomas que nunca había oído, por lo menos no recuerdo, que habla sobre la evolución, sobre ser mejores, sobre querer hacer cosas mejores, y oírlo completamente en silencio, en un auditorio que está diseñado por él, fue muy emocionante. Luego cuando salió, además, Tim Cook estaba emocionadísimo. Yo en el, no he visto el vídeo, no sé cómo se habrá visto en el vídeo, nosotros allí lo vimos, bueno, tenía la voz completamente rota y fue muy emocionante. Para que os hagáis una idea, dentro del teatro, del auditorio, había mucha gente de Apple. Creo que de prensa ya éramos al final solo 300. Los demás eran invitados y gente de la propia Apple. Y bueno, todos los empleados de Apple, en cuanto Tim Cook terminó de hablar de Silvio, se pusieron en pie y rompieron en un aplauso que casi tira aquello abajo. O sea, fue un comienzo de una inauguración espectacular. La verdad es que fue un homenaje a Steve Jobs con todo el motivo del mundo, y la verdad es que yo creo que lo hicieron con mucho gusto y mucha elegancia. Hablamos ahora de los nuevos productos presentados y comenzamos por el nuevo Apple Watch Series 3, con el que ahora podremos hacer llamadas, recibir mensajes de texto y mucho más. Incorpora características de entretenimiento inteligente, es un compañero de salud gracias al sistema operativo WatchOS 4, es resistente al agua en 50 metros y lleva altímetro barométrico que mide la elevación relativa. Viene en dos modelos, uno con GPS y conectividad celular y otro con GPS, ambos con un procesador de doble núcleo un 70% más rápido y nuevo chip inalámbrico. ¿Qué es lo que más te sorprende del nuevo Apple Watch? Yo creo que lo que más nos impresionó a todos, y cuando digo impresionar es que nos quedamos literalmente con la boca abierta, fue esa conversación que tuvo con una mujer que estaba en una subida a una tabla de surf en mitad de un lago aquí en Estados Unidos. Y lo importante no es que pudiera hablar con ella, porque al final sabíamos que sí, el Apple Watch tenía conectividad, conexión LTE, pues eso iba a pasar, sino que han conseguido que ese micro y ese altavoz que lleva el nuevo reloj permita hablar de forma natural. Es lo que él comentaba, o sea, ella estaba casi remando encima de una tabla y se oía perfecto ahí en la sala lo que ella decía, y ella nos oía también perfectamente, y solo tenía el Apple Watch, no tenía ningún AirPods, no tenía absolutamente nada más. Entonces él decía, claro, esto no es como el rollo coche fantástico, ¿sabes? De llevarte el reloj a la boca para poder hablar y escuchar. Es que ya puedes hablar de forma natural aunque lo lleves en la muñeca, porque el sonido se transmite de esa forma, ¿no? Y eso nos impresionó bastante a muchos. Y luego que el reloj tenga conectividad, pues puede ser muy útil, pues cuando estamos corriendo y queremos llevar la música. Yo sé que ahora con WatchOS 3 es un drama pasar música, es muy lento el sistema operativo. Ahora tenemos con Apple Music directamente la conexión a Internet, para no tener que elegir nada, sino oír lo que queramos escuchar en cada momento sin necesidad de hacer una descarga previa. Eso para mí es utilísimo, yo que hago deporte con el Watch y con Apple Music. Y la verdad es que da muchas posibilidades, mejoras en Siri, que ya también te responde por voz desde el reloj, para que fijaos la calidad del sonido del altavoz que te permite hacer eso ahora. Bueno, hay muchas posibilidades y yo creo que es la dirección correcta también. Y luego a ver dónde nos lleva el nuevo sistema operativo, porque tiene muchas posibilidades, es mucho más veloz. La rapidez se nota muchísimo cuando lo ves en directo, y el nuevo sistema operativo yo creo que es más inteligente, ¿no? Creo que lo que debería haber sido el Apple Watch desde el principio, ¿no? Las esferas se adaptan más a lo que tú necesitas para mostrarte la información contextual de donde estés. Eso es muy útil, por eso además es tan importante que tenga conectividad a Internet donde estemos, aunque no llevemos el móvil, para que la información sea útil en todo momento. Hay muchas cosas que me gustaron. Yo creo que lo que más destacaría es el hardware nuevo que permite esas llamadas y esa calidad de audio, y luego las posibilidades que ofrece la rapidez también del nuevo chip, que se nota muchísimo en cómo se mueve, cómo se desenvuelve el reloj, y las capacidades que tiene de conectividad para el futuro son muy interesantes. El nuevo Apple Watch Series 3 llevará una SIM card virtual. ¿Qué detalles puedes darnos? Bueno, eso es únicamente un chip que guarda unos códigos de forma segura dentro del dispositivo. Entonces, lo que Apple tiene que hacer es hablar con las operadoras a lo largo del mundo para decirles, bueno, para vender esto en este país necesitamos operadoras, tú quieres ser una de ellas, y si lo quieres, pues me tienes que decir tus códigos para que yo lo guarde dentro del sistema operativo y este se pueda servir como SIM virtual, ¿no? Que al final lo que es una tarjeta SIM es un algoritmo codificado, ¿no? Y eso se puede hacer también dentro de un chip virtual, ¿no? No tiene más magia. De hecho, debería estar ya hace muchísimo tiempo también en los móviles y olvidarnos de las dichas SIM. Pero con esto, bueno, pues ahora hay que abrir una etapa de negociación con los países donde todavía no tienen presencia, y entre ellos es España. ¿Pudiste probar en el espacio de exposición el Apple Watch Series 3? ¿Qué más destacarías? La rapidez del sistema operativo, yo creo que es un gran cambio. El altavoz sí que lo conseguimos oír, no pudimos hacer llamadas, pero sí que conseguimos oír el altavoz y se oía muy, muy, muy bien. No se oía también, como si llevas un AirPod, evidentemente, pero se oía bastante bien. Y luego también la carga inalámbrica, vimos que se podía cargar también en el AirPower de forma rapidísima, o sea que dio muy buena sensación. Lo único que no pudimos probar fue el Apple TV 4K, que allí no estaba disponible. Lo veremos más adelante o ya directamente en casa cuando tengamos las unidades de prueba. El Apple Watch Series 3 saldrá a la venta en España el 22 de septiembre y partirá de los 369 euros. La compañía de la manzana también presentó dos modelos del Apple TV 4K, uno de 32 GB y otro de 64 GB. Incorporan el chip A10X Fusion para una experiencia 4K HDR. Pedro, ¿el Apple TV 4K está diseñado para ofrecer la experiencia del cine en casa? Sí, ahí es literalmente el cine en nuestro salón y además es lo que decía Tim Cook, ¿no? Que lo que teníamos que tener en casa es cómo hemos evolucionado, ¿no? Puso un ejemplo en la keynote, vimos cómo evolucionamos desde las televisiones en blanco y negro, televisiones en color, luego las planas, hemos ido cambiando, ¿no? Y al final le ha dicho, esa tendencia es llevarnos el cine a casa, ¿no? La calidad cinemática de lo que vemos en las salas, tenerlas en casa. No solo es importante la resolución, ¿no? Porque hay muchos sistemas con 4K, pero es importante que además sea compatible con HDR, el alto grado dinámico, que consigue una brutal calidad a nivel de colores, de viveza de las imágenes, de realismo, ¿no? Que combinado junto con esa definición ayuda mucho a que las imágenes sean prácticamente ciencia ficción. Ahí nos pusieron algunas. Yo recuerdo una que sale un grupo de gente por las dunas del desierto con una manta roja moviéndose y es podrían haber sido reales directamente. Parecía una ventana en lugar de un vídeo. Yo creo que aquí lo importante que habría que destacar de este nuevo Apple TV 4K es que Apple ha negociado muy bien con las operadoras, ha involucrado a Netflix, ha involucrado incluso a Amazon, que han tenido siempre históricamente muchos problemas con ellos a nivel de marca, y han conseguido una cosa muy chula para el cliente, que es todas las películas en 4K HDR, mismo precio que las que tenemos en alta definición. Eso es muy bueno porque al final no estás pagando extra por más calidad, sino estás pagando lo de siempre, pero tienes la mejor calidad. Y lo mejor de todo es que además, si tienes una de las películas que están disponibles en 4K HDR y la tienes en HD comprada y te compras un nuevo Apple TV 4K, automáticamente la película se te actualiza a la nueva resolución sin pagar nada. Eso es un buen motivo, un buen incentivo que Apple ha puesto para comprar este nuevo producto. Y la verdad es que yo creo que han acertado bastante. El Apple TV 4K parte de los 199 euros y estará disponible a partir del 22 de septiembre. Y atentos, porque el Apple TV 4K no solamente es un equipo de entretenimiento de contenidos, porque Pedro, han realizado una demostración con el videojuego Sky. ¿Qué sensación te ha dado en directo? Bueno, sensación de consola de tope de gama totalmente. La verdad es que los gráficos son alucinantes. Está diseñada para sacar el máximo rendimiento del hardware del Apple TV 4K, que también, digamos que Apple aquí quiso llamar un poco la atención de decir, oye, esto no solo también es para películas, también es para juegos y tenemos, mira qué potencia y qué juegazos están haciendo, que esto ya no son juegos casual. Esto estamos hablando ya de que son juegos que pueden interesar a los gamers, ¿no? Por la estética, por la longitud del juego, la historia que hay detrás, la belleza de los gráficos, tiene todo un poco. Aparte de la inauguración del Apple Park, os recordamos que este evento de Apple también ha sido muy especial porque se celebra el 10º aniversario del iPhone. Los primeros en salir en escena, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, con diseño de vidrio y aluminio en dos modelos de 64 y 256 GB, con pantallas en Retina HD, chip A11 Bionic, diseñados para la experiencia de realidad aumentada, con cámaras de 12 megapíxeles más luminosas y vídeo en 4K hasta 60 fotogramas por segundo, entre otras muchas características. El diseño trasero de cristal permite carga inalámbrica. Con el sistema operativo móvil iOS 11 incorpora avances en el modo retrato, en realidad aumentada, Siri, el asistente de voz, debuta con más voces masculinas y femeninas y puede traducir frases en varios idiomas. Pedro, ¿qué destacas de estos nuevos iPhone? Porque algunas voces ven un producto continuista. Pues aquí la gente quizá tuvo una sensación equivocada. A nosotros también nos pasó cuando vimos la presentación de que iba muy rápida la presentación de los iPhone 8, como que era algo transitorio. No hay que tomar esa sensación, este pensamiento, porque en la presentación vimos muchas cosas muy interesantes en los iPhone 8. Primero es que el nuevo diseño, que tiene nuevo diseño, aunque no lo parezca por las imágenes en persona, así que es bastante distinto. El nuevo diseño de cristal es muy bonito, muy bonito. Además consigo un mejor agarre en la mano, que es algo que los otros sabéis que el aluminio al final resbalaba un poquito. Esto tiene más agarre en la mano y es más robusto, pero no pesa más. O sea que ahí lo han contenido bastante bien y es un diseño que pues sigue siendo fantástico. El nuevo procesador hace que el iPhone directamente vuele. Y lo mejor de todo es que el nuevo hardware hace que cosas como el modo retrato, que es la estrella del iPhone, fue la estrella del iPhone 7 Plus y lo consiguió, yo creo que todas las ventas que consiguió el 7 Plus, en el iPhone 8 Plus va a ser un petardazo, porque aquello es increíble. O sea, probarlo en directo, nosotros lo probamos allí, hacer una foto con el modo retrato y la nueva iluminación natural que consigue, se consigue gracias a un mapeo de toda la densidad tridimensional de la imagen para conseguir aislar las capas y conseguir una iluminación natural como si fuera un modelo en 3D. O sea, aquello es ciencia ficción y solo tiene iPhone 8 Plus. Y la verdad es que solo por eso yo creo que merece mucho la pena este teléfono. Luego, pues la pantalla se ve fantástica con la nueva capacidad Trutón que ya teníamos en el iPad Pro, que adecua el balance de blancos al de la habitación. Es muy cómodo para leer en cualquier parte donde estés, en un avión, en un hotel, por la calle o en la playa, donde sea. Y yo creo que son teléfonos muy atractivos para el que no quiera irse al extremo opuesto que comentaremos ahora del iPhone 10. Pero desde luego a mí me dieron muy buena impresión y sobre todo eso, me resultaron muy bonitos en mano. Verlos físicamente me resultaron, la verdad es que me sorprendieron bastante porque pensaba que iba a haber un diseño continuista y he visto algo, un paso más adelante. O sea que yo creo que han sido unos buenos productos que van a dar muchas sorpresas por la mejora también de las cámaras, realidad aumentada, los nuevos sensores para realidad aumentada, nuevos sensores para la cámara. Hay mucho hardware aquí metido que no se ve en el diseño, pero que ayuda mucho a que el producto consiga una mejor experiencia. ¿Ya has podido probar las cámaras de estos nuevos iPhone 8? Sí, en el Hanson es complicado hacer una prueba detallada porque ten en cuenta que hay 1000 periodistas muy ansiosos por sacar cuanto antes sus artículos y bueno, las mesas no son tantas como para que cada uno tenga durante mucho tiempo el producto para poder probarlo. Así que hicimos las pruebas básicas, ¿no? De tenerlo en mano, de probar sistema operativo y sobre todo la cámara. Yo creo que va a ser uno de los mejores cambios que se han hecho en esta generación porque todos los procesadores, sensores, el hardware que hay metido consiguen que el nuevo modo retrato sea espectacular. Y el vídeo, por ejemplo, grabar en 1080 a 240 frames por segundo también va a ser un golpe muy importante de cosas que podemos disfrutar con la mejor calidad que podamos grabar. El iPhone 8 y el iPhone 8 Plus llevan el chip A11 Bionic, según Apple, el más inteligente en un smartphone, con un diseño de CPU de 6 núcleos. Es un gran avance. Sí, sí, sí. Es la apuesta directa de Apple por las redes neuronales, por el aprendizaje y el aprendizaje de la máquina, ¿no? Que sea la máquina quien aprenda de nuestros gustos, que vaya explorando lo que le contamos. Y que en base a eso pues se comporte de una forma u otra y es muy potente. Yo he visto en Twitter hace poco, porque eso ha sido hoy prácticamente, o sea que tampoco ha habido mucho margen de maniobra, pero he visto en Twitter que este nuevo chip ya supera al i7 de algunos MacBook Pro. O sea, estamos ya rozando la barrera, ese valle curioso de que si quisieran tener un portátil con este procesador ya podrían sacarlo. Y eso da mucho lugar a muchas interpretaciones porque si combinamos muchas cosas, como el sistema de ficheros de Apple que salió ahora, que está preparado para estos procesadores, que ya lleva además macOS High Sierra, estamos ya viendo una convergencia, una transición que en el futuro quizá la veamos aún más profunda. Pero desde luego procesador es espectacular a nivel de números, se sale de todas las gráficas. O sea, deja al que está por debajo de él muy lejos. O sea, no hay aquí rival posible a nivel de test sintético. El iPhone 8 y el iPhone 8 Plus estarán disponibles el 22 de septiembre. El iPhone 8 parte de los 809 euros. Ya lo sabéis, este año se celebra el 10º aniversario del iPhone. Pedro, ¿cómo ha cambiado tu vida el iPhone? Hombre, yo creo que como todos, ¿no? No tengo nada que creo que me distinga del resto en este sentido. Yo creo que Nos ha mejorado mucho la comunicación, conocemos a mucha más gente, nos podemos comunicar de muchas más formas y gracias al iPhone y a la tienda de aplicaciones, a la expansión de la movilidad, pues han surgido redes sociales como Twitter, que al final nos han puesto en contacto con gente que comparte intereses, que no, nos también podemos utilizar para desarrollar nuestra profesión, para hacer lo que yo hice ayer, intentar llevar una sensación y una experiencia desde aquí, desde California, a cualquier parte del mundo que tuviera conexión a internet con un teléfono, ¿no? Y eso la verdad es que es bonito y es chulo. Y hablando del décimo aniversario, Tim Cook, consejero delegado de Apple, salió de nuevo al escenario. Se había presentado el nuevo reloj inteligente Apple Watch Series 3, el nuevo Apple TV 4K, los nuevos iPhone 8 y iPhone Plus, y Pedro... Faltaba algo, todo el mundo lo estaba esperando, ¿eh? que llegara el momento en el que él dijera algo. Yo creo que fue un momento muy emocionante, sobre todo porque cuando vimos que faltaba algo y que Tim Cook ponía cara de decir esto no es todo, sabíamos que iba a decir la famosa frase de Steve Jobs de One More Thing, y decirla en ese auditorio resonó muy fuerte. O sea, son palabras mayores. Puso un poco la piel de gallina oírlo ahí en directo, y entonces fue cuando nos mostró la siguiente generación del iPhone, el nuevo iPhone X. Apple anunció el iPhone X, el iPhone 10, con un diseño de cristal, pantalla Super Retina de 5,8 pulgadas, chip Ion Bionic, carga inalámbrica, cámara trasera mejorada con estabilización de imagen óptica dual, desbloqueo, autenticación y forma de pagos con Face ID, que permite el reconocimiento facial habilitado por la nueva cámara True Depth, resistente al agua y al polvo con clasificación IP67. La lista de características técnicas es interminable. Está repleto de tecnología y tú, Pedro, ya lo has probado. Sí, sí, sí, este sí que es el iPhone súper tecnológico que durante muchísimo tiempo hemos estado pensando. De hecho, Apple lo decía, que llevaban años queriendo un iPhone de este tipo, todo pantalla, con tecnología completamente diferente a lo que tenía el iPhone en la línea actual de los iPhone. Las cámaras frontales son increíblemente precisas. O sea, cuando digo increíblemente precisas es que no hay forma de saber si tú tienes bloqueado el teléfono con un password, de lo rápido que es el Face ID. O sea, el reconocimiento es instantáneo. Nosotros en las demos que pudimos probar, allí no pudimos configurarlo porque lo tenían configurado el personal de Apple que lo tenían allí, pero bueno, yo hice alguna prueba porque ya es que pensaba que me estaban engañando, ¿sabes? Que no tenían puesta ningún bloqueo. Y además el chico me lo dijo, dice, mira, para que veas esto, incluso yo con la cara delante, si no estoy mirando la pantalla, el teléfono no se desbloquea. Eso lo hacen para evitar que tú cojas el teléfono, se lo pongas así disimuladamente delante de la cara de alguien y se desbloquee. Luego puedas tú utilizarlo tú, ¿no? Sin que se dé cuenta. O que alguien con los ojos cerrados pueda desbloquear el teléfono. Alguien dormido, te acercas con el teléfono, eso no puedes hacerlo con Face ID. El sistema es bastante, bastante robusto. Entonces, cuando miraba el teléfono directamente, tú ya haces el swipe up para mostrar la pantalla y era directo. O sea, es que es como si no tuviera ningún tipo de contraseña. Y ya ahí se ve mucho la precisión y los increíbles cálculos que se tiene que hacer por segundo para conseguir ese tipo de avances. Pero, por ejemplo, en el tema de los animojis que salió, esos emojis animados que tú trasladas tu expresión facial a los emojis, la traslación de tus gestos faciales al teléfono es instantánea. O sea, no hay ningún tipo de lag. O sea, es directo. Y es una tontería, pues al final es un juego, es un divertimento y tal, pero es para que se vea la tecnología que hay detrás, que puede ser muy sencilla, que es la magia un poco de la tecnología, ¿no? Hacer que sea sencillo, que desaparezca la tecnología para conseguir estas cosas, pero por detrás hay un montón de operaciones, de chips, de hardware, de reconocimiento, de mucho trabajo detrás. Esto no es Samsung, que se desbloquea el teléfono con una foto. Esto va muchísimo más allá. Pedro, ¿qué datos puedes aportarnos sobre Face ID, este nuevo sistema de autenticación de este iPhone 10 que proyecta más de 30.000 puntos IR invisibles? Porque si con el sensor dactilar la tasa de error era muy baja, ¿ahora cómo es? Aquí con el Face ID incluso la tasa de error es menor, porque con el Touch ID nos dijo Phil Schiller que la tasa de error era de 1 entre 50.000 y con el Face ID es 1 entre 1 millón. O sea, es una diferencia abismal. Esto obviamente hay que probarlo, tenemos que tenerlo en la mano, tenemos que hacer mil pruebas con luz, con gafas, sin gafas, etcétera, etcétera. Es el futuro, sin duda, y es de las mejores cosas que ha mostrado Apple, yo creo que en los últimos años. Es un avance increíble en un dispositivo tan pequeño. Destacamos que los iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone 10 están diseñados para un futuro inalámbrico y su carga inalámbrica funciona con el ecosistema de Qi. Y esto, Pedro, es muy importante, ¿eh? Y yo creo que eso fue un gran golpe de efecto de Apple en la keynote, porque al final yo creo que todos pensaban que cuando Apple sacara esto iba a hacerlo con un sistema propietario, ya que Apple se ha dado cuenta que tiene que ponerse a la gente de su lado y de la otra forma no lo conseguiría. Entonces, Adoptar el sistema QI o el IQ este famoso es bastante útil porque ya podemos utilizar cualquier dispositivo de los que hay en el mercado compatibles, o podemos ir a un hotel que tenga carga inalámbrica y con eso nos podemos, no hace falta tener y cargados de cables a todas partes. Es muy útil y yo pensé sobre todo en el coche. El coche, dejar el móvil en el coche y directamente ya se pone a cargar, no tenemos que sacarle cable, conectar, es muy útil. Y luego la base, el AirPower este que sacó Apple, es muy ligera, es muy pequeñita, es perfecta para llevar en la maleta. Yo pensando en mi viaje, digo, me va a venir fantástico para cargar todos los trastos, es directamente la pones encima de la mesilla de noche y ya pones, dejas todo encima y ya se está cargando. Además, con una interfaz muy chula, porque cuando dejas el iPhone y vas dejando cosas dentro del AirPower, en la pantalla del iPhone te sale lo que acabas de dejar en la sombrilla de carga inalámbrica, el dispositivo y la carga que tiene. O sea, el iPhone actúa ahí como pantalla de esa sombrilla. Con lo que está, es un diseño que está bastante, bastante chulo. Y no hay botón home. ¿Cómo es el gesto de desbloquear el iPhone 10? Es el gesto de swipe up, el deslizar hacia arriba, que es un gesto muy natural, tenemos que acostumbrarnos. iOS 11 ya permite toda esta navegación de forma bastante natural. Algunos seguramente apretaremos el dock más de una vez buscando el botón home, de eso no me cabe duda, pero bueno, yo creo que es una transición que al final es donde tenemos que llegar, que es un teléfono sin ningún tipo de botón. Nuestros oyentes y tus lectores saben que has probado el iPhone 10. ¿Qué experiencia te ha dado? En directo el iPhone es espectacular. O sea, esa nueva pantalla OLED, que además tiene una densidad de una DPI brutal, es la pantalla Retina más con más definición que se ha creado nunca. O sea, el Super Retina HD. Solo el nombre ya impone. De verdad, en directo es, no hay imagen que se pueda transmitir lo bonito y lo espectacular que es. A mí lo de arriba, de todas formas, el tema de las cámaras no me acaba de convencer. Yo creo que en diseño deberían a lo mejor haber optado por tener solo una barrita superior un poco más pequeña, o subir un poco las cámaras, o hacer algo así, más que tener los cuernos estos, que bueno, queda bien, ¿no? Porque parece que es una pantalla. Conseguir el efecto ese de, wow, es un poco ciencia ficción, ¿no? También el tener ahí el hueco ese. Pero yo hubiera preferido que no hubiera ningún tipo de hueco, ¿no? Para eso. Entonces, bueno, más allá de eso, lo que es el diseño físico, el resto del diseño físico es muy espectacular. Por detrás tiene está también de cristal, como el iPhone 7, y es muy chulo. Y además se carga también de forma inalámbrica y es un muy buen agarre. Tiene un tamaño perfecto. Tiene un tamaño perfecto porque tiene una pantalla más grande que la del iPhone 7 o el iPhone 8 Plus y es más pequeño. O sea que es un tamaño genial para llevarlo en el bolsillo para poder utilizarlo sin perder ni un milímetro de pantalla. De hecho, ganas alguno. La experiencia es muy buena y bueno, se mueve fluidísimamente. Aquella pantalla también, pues, tiene también pantalla, por supuesto, Trutón. El iOS 11 funciona de fábula en el dispositivo. Las fotos que hace con la cámara, imaginad, son absolutamente brutales. Aquí, de nuevo, el modo retrato va a ser, bueno, demoledor a la hora de hacer las fotografías domésticas. Yo no creo que quepa duda que va a ser la mejor cámara que veamos en un móvil en mucho tiempo. No solo por la calidad solo de las cámaras, también por la calidad del hardware y del software. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. No es muy pesado, está bastante contenido. Yo creo que es un móvil muy cómodo en general. De hecho, es tan cómodo que no parece real que dentro lleve toda la carga de tecnología que lleva. O sea, es increíble como lo que han conseguido hacer con ese teléfono en ese tamaño. El iPhone 10 estará disponible en modelos de 64 GB y 256 GB el 27 de octubre en tiendas, pero comenzará a venderse el 3 de noviembre. El iPhone 10 partirá de los 1.159 euros. Este es el hardware, pero Pedro, en su interior los iPhones llevan el sistema operativo móvil iOS 11, con grandes avances. Un salto muy importante también, ¿eh? Sí. Además, este año han sido unas betas muy buenas. O sea, yo me tengo instalado iOS 11 desde las primeras betas para públicas y la verdad es que no ha habido ningún problema serio que te impidiera trabajar con el día a día. Y ahora la última Golden Master, que salió precisamente, ha salido hoy, bueno, pa ayer para vosotros, ha sido bastante buena. Yo creo que es una versión de un sistema operativo muy pulido, muy, muy pensado también para el siguiente nivel, ¿no? Para llegar a estos iPhones sin botón home, con todas las funcionalidades nuevas que tiene y que nos puede ofrecer muchas cosas en el futuro y ofrece una buena base, ¿no? Para los siguientes. En Twitter ya hemos visto fotografías de clientes que están haciendo cola en la Apple Store de Sydney, en Australia, para comprar el nuevo iPhone 10. ¿Qué impresiones tienen los compañeros de la prensa sobre los precios de los iPhones y en especial del iPhone 10? Porque hay opiniones muy diversas. Y es que el iPhone 10 está marcando una diferencia. Bueno, yo creo que es la opinión también que tiene la gente en casa, ¿no? El pensar que al final sí que se pasa una barrera que, claro, ya estamos hablando de que te cuesta más que un ordenador. Pero realmente es que esos teléfonos son un ordenador. De hecho, son posiblemente el ordenador que más utilicemos al día todos. Entonces yo creo que es una más que una desprenderte de dinero, es invertirlo, ¿no? Invertirlo pues en la comodidad de tener la mejor máquina que puedas tener. También lo tienes que pagar, evidentemente. Ahí estás pagando una porción de futuro. Nadie obliga a comprarse a nadie un iPhone 10. Te puedes comprar un iPhone 8 o 8 Plus, que están por los precios actuales, y no pasa nada. Pero bueno, eso pasa siempre. Cuando salieron los teléfonos que valían 800 euros, también se puso grito en el cielo. ¿Quién va a pagar por esos teléfonos 800 euros? Incluso la competencia. Ya la competencia está haciéndolos. O sea, que no descartes que el movimiento siguiente sea que también ellos hagan esos teléfonos super premium para el futuro. Pero bueno, yo creo que se va a convertir en un objeto de deseo, un objeto de casi de culto, ¿no? El primer iPhone 10 de nueva generación, y yo no dudo que vaya a ser también muy, muy, muy vendido a pesar del precio. Pedro, después de probar todos los productos, ¿habéis podido relajaros un poco los compañeros de la prensa? ¿Habéis ido a comer? ¿Qué habéis hecho? Pues poco más que trabajar, la verdad. Desayunamos muy fuerte ese día, bueno, ese día que ha sido hoy, pasa que hacen tantas horas. Hemos desayunado muy fuerte y luego ahí en el auditorio Silvios había un catering de Apple. Todo comida muy sana, ¿eh? Apple son súper sanos. Aquí vienes a una keynote y te pones en forma solo con la comida que te ponen, pero está muy rica, también tengo que decirlo. Y luego a la hora de comer, bueno, en el Visitor Center de la gente de Café Max había puesto un catering buenísimo para poder tomar algo. Nosotros acabamos, el auditorio cerraron a las 2, nosotros quedamos trabajando ya hasta las 2, tenemos que procesar los vídeos, imágenes, etcétera, etcétera. Fuimos al Visitor Center, estuvimos picando algo. Fuimos a la nueva tienda del Apple Park, que está en el Visitor Center, es la nueva tienda de la Mothership, donde se pueden comprar las nuevas camisetas que no están disponibles todavía a la venta, porque esa tienda todavía no ha abierto al público, solo la abrieron para nosotros, para la prensa, para los invitados. Y bueno, la gente, no te puedes imaginar la locura entre todos los compañeros de prensa y la gente que estaba invitada al evento, comprando las camisetas y merchandising del Apple Park. Son camisetas exclusivas del Apple Park, ya no son las del Mothership, estas que conocíamos. Son camisetas exclusivas del Apple Park. Y ya directamente luego nos volvimos al hotel, fuimos a terminar de comer algo más, continuamos trabajando. Yo ya me subí a la habitación hasta las 6:30 de la tarde, cuando acabo mi artículo de primeras impresiones, los vídeos que nos han preparado el resto de compañeros de Apple Esfera y tal. Y ya publicado a las 6:30 y ya nos hemos ido luego al centro de San José a cenar a un mexicano. Nos hemos ido todos los compañeros de prensa y la gente de Apple. Y hemos estado allí pues comentando prácticamente la conversación que hemos tenido tú y yo ahora, pues hemos tenido allí entre todos. Y la verdad es que ha sido un día muy emocionante. Luego nos hemos quedado un poquito más tomando algo y ya aquí de vuelta, pues yo atendiendo a medio, la verdad. Te agradecemos sinceramente que nos hayas dedicado este tiempo. Pedro, ¿mañana regresas? Mañana todavía estoy en Cupertino, voy a estar hasta las 5 de la tarde en Cupertino y aprovecharé para ir a algún sitio más, a ver si puedo pasar por Infinite Loop y ver un poco todo el campus. Y bueno, a ver qué puedo encontrar por allí. Ya nos contarás. Pedro, muchísimas gracias por atendernos a estas horas de la madrugada después de un día tan intenso que has tenido y te deseamos un feliz viaje de regreso. Muchísimas gracias, Jaume, encantado como siempre. Y bueno, que disfrutéis los productos y que continuemos hablando y disfrutando de los productos de Apple durante muchísimos años. Un saludo. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.